Página 45. Actividad 4. Pronunciación. Entonación. A. Escucha las siguientes frases. ¿Has estado alguna vez en Sudamérica? ¿Ha trabajado de camarero? ¿Has tenido algún accidente de tráfico? ¿Has perdido alguna vez una cosa de valor? ¿Ha hecho teatro?